La torre de Granada, quiero que pongan bandera. En la torre de Granada, el día que no me quiera, lo tengo que celebrar, aunque por dentro me muera. En broma y por pasatiempo empecé a querer en broma. En broma y por pasatiempo, y aquella broma acabó en pedirte el casamiento. Calla jilguero y no cante, ten piedad de mi querer. Calla jilguero y no cante, que soy un agonizante por culpa de una mujer. Estoy llorando por ti. Si te separas de mí, mejor quisiera estar muerto.